Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 159 os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con un compañero de Médicos del Mundo sobre el intento de desalojo en el cortijo de la Nocla. Entrevistamos a Silvia de Alhambra Bus acerca de la reciente sentencia que da la razón a la plantilla de la empresa. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! Las dos familias que residen actualmente en el cortijo de la Nocla, propiedad compartida pro indivisa del Ayuntamiento y el Arzobispado de Granada, han presentado esta semana en el registro del consistorio un escrito de alegaciones para frenar su amenaza de desalojo. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo, de Médicos del Mundo, para hablar de lo que está ocurriendo. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Nos escuchas bien, ¿verdad? Perfectamente. Estupendo. Pues muchas gracias por atendernos, Pablo. Lo primero que queríamos saber es un poco... ¿En qué condiciones viven en estas familias en el cortijo y desde hace cuánto ese sitio está habitado? Bueno, lo primero, daros las gracias por darles voz a ellos a través de nuestra voz, que yo creo que es muy importante. Este colectivo, que en concreto son familias del colectivo rumano-gitana, es uno de los grandes olvidados, silenciados en general en las realidades sociales, también en nuestra ciudad. El cortijo de la Nocla lleva muchos años... como lugar donde diferentes familias, diferentes personas, pues van encontrando un sitio donde edificar pues una vivienda, dada la carencia de recursos de vivienda pública y de oferta asequible para estas familias en el Ayuntamiento de Granada, en el municipio de Granada, durante mucho tiempo, durante décadas, ¿no? De hecho, una de las personas más mayores que están actualmente residiendo en el cortijo de la Nocla tiene un empadronamiento en ese mismo cortijo del año 2007. Después se desplaza a otro lugar y ahora vuelve. Es decir, las familias están yendo y viniendo continuamente. Esto es importante decirlo porque uno de los argumentos que ha puesto encima de la mesa el ayuntamiento es que el ocupamiento tenía menos de un año. Eso no es cierto. Estas familias van, vienen y siempre ha habido gente viviendo en el cortijo de la Nocla. En concreto, estas familias sí que es verdad que son parientes de otra que llevaba ya por lo menos 2 años, porque nosotros la estábamos visitando, residiendo en el cortijo de la Nocla, y estas familias, estas en concreto, llegan a ocupar la chabola donde estaban estas otras personas que se marchan a Rumanía aproximadamente al comienzo del confinamiento. De hecho, estamos hablando del mes de marzo, ¿no? Pero antes ya había ocupación. Estas familias llegan aquí y nosotros empiezan a edificar, invierten dinero además, porque son familias que están, bueno, pues un poco habituadas a cierta calidad de la vivienda, invierten dinero y nosotros las empezamos a apoyar sobre todo por el problema de la emergencia alimentaria. Es decir, como casi todos los asentamientos de Granada y durante toda la época del confinamiento, la atención social y alimentaria que ha desplegado el Ayuntamiento de Granada para este tipo de familias, a los asentamientos chabolistas, ha sido nula. Ha habido intervenciones puntuales de Cruz Roja, pero muy pequeñas. Entonces nosotros empezamos a hacerles apoyo y a partir de ahí pues vamos conociendo un poco más su realidad. La realidad del Cortijo de la Nocla es que es un espacio abierto, rodeado por una serie de tapias que de alguna manera circunscribían esta antigua casa nazarí, que ya se derrumbó, se incendió, etcétera, etcétera. Y bueno, aunque digamos que las chabolas tienen cierta calidad, lo cierto es que están sin agua, sin luz, sin servicios higiénicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, las condiciones de precariedad en conjunto son muy importantes, aunque, y esto es algo muy típico de las familias, sobre todo rumano-gitanas, ellos en general trabajan mucho y acondicionan mucho lo que son los espacios interiores de las chabolas. Lo digo porque otro de los argumentos que se ha utilizado es que los menores estaban en una situación de peligro. Eso no es cierto. Están absolutamente cuidados. Las familias intentan proteger con estufas, con alfombras, en fin, equipar las casas en condiciones. Aún así es verdad que no es un lugar para que vivan personas en esas condiciones y por lo tanto el objetivo de las organizaciones que trabajamos con ellos siempre es buscar otro lugar mejor que respete más la dignidad de estas personas, ¿no? Esta es un poco la situación general en la cual nosotros entramos en contacto y mantenemos durante el verano. Claro, porque por lo que podemos entender de esto que nos cuentas, Pablo, las condiciones, digamos, de salubridad son las que ellos se han construido, porque por lo demás hemos podido leer también que no hay agua, no hay luz, ¿verdad? Exactamente, o sea, las condiciones de salubridad, que en algún informe se puede decir, es que no hay condiciones de salubridad. Bueno, son muy precarias, obviamente, son muy precarias, y las que existen, y yo creo que esto es importante muy bien, es porque ellos las han logrado. Estas familias han trabajado durísimamente para quitar el escombro, quitar toda la basura que estaba almacenado en este espacio de la Nocra. Han acondicionado pues con los medios que tienen, que siempre son precarios, pero, y bueno, por ejemplo, ellos estaban muy ilusionados, nos contaban, con la idea, porque hemos trabajado y trabajamos incluso con el arzobispado de Granada, la idea de conseguir agua, y entonces querían en una parte montar un huerto, en fin, que ellos, este es el espacio que ahora habían elegido para vivir, porque ellos habían tenido problemas con los otros lugares donde vivían, en el Zaidín, y habían tenido que desplazarse aquí, pero estaban dentro de la precariedad, pues dignificando mucho el espacio y dignificando mucho sus condiciones de vida. Además, en las alegaciones que presentaban estas familias, dicen que esta demanda de desalojo en principio contraviene el Real Decreto Ley que suspende durante el estado de alarma los desalojos. ¿Creéis que tenéis alguna oportunidad de paralizar esto por la vía legal? También hemos podido leer que, bueno, habría más condicionantes para poder pensar en esa paralización por la vía legal, como el hecho de que los niños están escolarizados en la zona. Entonces, por tanto, desalojarles iría contra sus derechos fundamentales, ¿no? Totalmente. Esto, o sea, esto es importante. Hombre, nosotros siempre confiamos, de entrada, siempre en los argumentos jurídicos, digamos, y en la fuerza de la ley. Efectivamente, en el escrito que han presentado las familias, que, bueno, por las diferentes organizaciones, que estamos en una plataforma que está preocupada por la situación de los asentamientos chabolistas, y hay varias, no solo están Médicos del Mundo, están Aquerando, está Pro Derechos Humanos, está el Secretariado Gitano, está Providiente, etcétera, un grupo de organizaciones, Facali, un grupo de organizaciones, pues hay varios argumentos de tipo jurídico. Bueno, un poco para paralizar esto que a nosotros nos parece una barbaridad desde el punto de vista humanitario, ¿no? Y desde el punto de vista del respeto a la dignidad de las personas. Uno es este, efectivamente, es decir, hay un Real Decreto, que es el que se cita ahí en las alegaciones, bueno, que prohíbe los desahucios en precario de personas, bueno, en las cuales no hay una alternativa de una vivienda razonable, ¿no? Entonces, aquí no la ha habido, es decir, el ayuntamiento puede decir que ha habido oferta de vivienda, no es verdad, eso, no ha habido una oferta de vivienda coherente para estas familias, y por lo tanto, a nosotros nos parece que el desahucio viola este decreto, ¿no? Este real decreto, ¿no? Y luego, el argumento de los menores es muy potente, o sea, tú no puedes echar a la calle, o sea, porque como no han trabajado y los servicios sociales no se han trabajado alternativas de vivienda razonable para estas familias, y tú no puedes echar a unos menores a la calle sin haberles preparado una alternativa clara de vivienda en plena ola de frío, en plena pandemia COVID, etcétera, menores que están escolarizados y perfectamente cuidados por sus familias, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? En ningún momento estas familias han abandonado A estos menores, al contrario, es decir, todo lo que hacen es para protegerlos y para cuidarlos y por lo tanto, yo creo que la protección de los menores tiene una fuerza legal muy importante y nosotros confiamos en que ese argumento pues sea potente, ¿no? Y convenza de la barbaridad de este intento de desalojo, que hay que decirlo, no es nada nuevo en este consistorio, en este equipo de gobierno, ¿no? Parece que es la manera en la cual tratan el problema de las chabolas, de las viviendas construidas en la ciudad, ¿no? En un reportaje publicado en El Salto, cuyo link añadiremos en la entrada de este programa en la web por si alguien quiere consultarlo, precisamente denunciabais esta respuesta ineficaz del ayuntamiento comparándola con otros casos como el de la azucarera o en camino de Ronda con las casas de Butano. No sé si nos puedes contar un poco, Pablo, qué propuestas se han recibido desde el ayuntamiento, si es que acaso se ha recibido alguna. Bueno, a nosotros no nos consta que haya habido propuesta explícita del ayuntamiento en la NOCLA. Lo que nosotros vivimos en la azucarera, que es un caso que conocemos muy bien, el desalojo de la azucarera el 19 de diciembre de 2019, creo recordar que era la fecha, lo conocemos muy bien. La propuesta entonces era que las familias, que entonces eran casi 40 personas, eran enviadas a los albergues, bueno, o casas de residencia con financiación municipal, una para hombres y otra para mujeres, y entonces los hombres se iban a un sitio, digamos 8 o 10 hombres para un sitio y las mujeres con los niños al otro. ¿Qué pasaba con todos los enseres de estas familias? Por ejemplo, los carritos, etcétera, etcétera. Esto no había solución, ¿no? Pero claro, y además esta es una solución que la que plantea el ayuntamiento en estas casas o instituciones de acogida es siempre temporal, ¿no? Eso es para un mes, dos meses, etcétera, ¿no? O sea, no, en absoluto es una solución definitiva, y para unas familias tan cohesionadas además como son las familias rumano-gitanas, tan extensas además, desde el punto de vista de la vivencia y desde el punto de vista de su realidad familiar, cultural, antropológica, emocional, afectiva, es una propuesta completamente inaceptable, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que las familias cuando les hacen este tipo de propuestas dicen no, eso no lo aceptamos, ¿no? Con lo cual, lo que el ayuntamiento hace, y posiblemente es lo que va a hacer en la NOCLA, también es decir, ven, les hemos ofrecido una cosa y no la han querido, ¿no? Como para desautorizar cualquier tipo de petición de una solución coherente, ¿no? Esto es lo que se ha hecho. Nosotros, esto no nos parece inaceptable. Lo hicieron así, lo han hecho, o sea, en el camino de Ronda, que yo personalmente lo conozco menos porque estuvo más presente otro compañero, Salvador, ¿no? Pero lo vivimos también en la cuando se derribó la casa, que había una casa en la carretera de Málaga, un poquito antes de la sala del tren, había una casa allí ocupada también, que la derribaron, y el planteamiento fue exactamente igual. Es decir, a este equipo municipal le encanta la excavadora, le encanta, bueno, entrar cuando hay defender no sé qué derechos privados de la gente, defender la propiedad de la gente, pero no le importa nada la situación real, ¿no? En la azucarera lo que pasó finalmente es que las familias, ante la amenaza, que es otro argumento que también utilizan, y además, por desgracia, se utiliza desde servicios sociales, ¿no? La amenaza de que os van a quitar a los niños hizo que estas familias huyeran despavoridas el día antes, en el caso de la azucarera, porque esto le tiene en pánico y para ellos es insostenible, ¿no? Increíble. Y uno de los grandes argumentos que había utilizado el ayuntamiento para ordenar el desalojo de la azucarera, precisamente, el que esta situación era, este asentamiento, esta casa, era insegura para los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues las familias huyeron despavoridos, el ayuntamiento, las asociaciones de vecinos estaban muy preocupados por los menores y nunca nadie se ha vuelto a interesar por saber dónde están estos menores que estaban en la azucarera. Y yo os lo digo, están en un cortijo en zona norte, viviendo en unas condiciones mil veces peores que la azucarera, pero nadie ha vuelto a preocuparse de esta situación. Claro, la ventaja es que ahora ese pequeño cortijo está 10 metros más allá de la frontera del municipio de Granada y está en el municipio de Jun, ¿no? Pero hay muchísima hipocresía en todo esto. Cuando hablamos de defensa y protección de los menores y protección de las familias, etcétera, en realidad la mayor parte de las veces lo que se está protegiendo son los intereses de las corporaciones, los intereses privados, etcétera, etcétera, y utilizamos ese argumento para expulsar a la gente de los lugares donde vive, pero no darles ninguna alternativa real. Igual que el planteamiento que a veces se hace con las familias rumano-gitanas de lo que tienen que hacer es integrarse y vamos a ver si buscamos un piso en un bloque, ¿no? Esto de la integración es una palabra que yo cada vez miro con más distancia, ¿no? Porque a mí me parece que muchas veces el planteamiento de integración que se hace no es integración, es asimilación. Es asimilación y entonces yo te planteo que tú pases de una vivienda horizontal en una situación cercana donde yo pueda almacenar la chatarra a un bloque de pisos, ¿no? Y si no te gusta, pues tampoco lo queremos. Nosotros, y lo contaba ayer la compañera en El Salto, ¿no? Estamos intentando ver si hay otras alternativas, ¿no? De donde haya posibilidad de alquilar espacios, pues como es la NOCLA, permitir que las familias hagan vivienda autoconstruida con condiciones aceptables, ¿no? Con espacio para almacenar la chatarra que les permita desarrollar un modelo de vida diferente, garantizando la multiculturalidad y un modelo de integración que no sea la asimilación, la domesticación y el sometimiento, que es la impresión que muchas veces da cuando uno oye a los responsables políticos y a los servicios sociales, ¿no? Nosotros buscamos un modelo diferente, yo creo que bastante más digno, ¿no? Sí, pues justo esa quería que fuera la pregunta como colofón de la entrevista, Pablo, que es ¿quiénes consideráis vosotros que deben tomar las responsabilidades en este tipo de casos? Porque está claro que vosotros lo estáis haciendo voluntariamente y no sois los responsables de esta situación. Y también, ¿qué es lo que les demandáis a esos responsables? ¿De qué se tienen que hacer cargo? Claro, esto es muy importante y aprovecho para comentar un poco el tema de lo que hemos vivido con la crisis alimentaria en esta ciudad, ¿no? El modelo de este consistorio parece que consiste en que, primero, el derecho a comer es un derecho que no reconocen. En todo caso, es una actividad caritativa, pues porque como son gente pobre, ¿no? Y por lo tanto, como es una actividad caritativa, no corresponde al sistema público, en concreto a la corporación municipal, la responsabilidad de articular un sistema que dé sustento a las personas que están en situación de vulnerabilidad en unas condiciones como las de la pandemia, ¿no? Nosotros hemos denunciado esto. Es decir, nosotros montamos Médicos del Mundo, pues para las familias de la Chana, no solo rumano-gitanas, porque acabamos extendiendo el programa a todo el que lo necesitó y hemos atendido familias rumano-gitanas, familias marroquíes, familias españolas, familias latinoamericanas, etcétera, pues porque nosotros pensamos que cuando alguien pasa hambre eso es una vergüenza que tenemos que tratar de suplir, ¿no? Lo hicimos, no es nuestro modo de ser. Médicos del Mundo no es una organización que se dedica a este tipo de labores asistenciales, ¿no? Nosotros trabajamos en clave de derechos, de mejora, de procura, de otra cosa, pero cuando la gente pasa hambre, esta tiene que ser la prioridad. Fue la prioridad para nosotros y para muchas otras organizaciones que hicieron lo mismo, de todo tipo, ONGs, asociaciones de vecinos, grupos de autoorganización, etcétera, a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Y el ayuntamiento ha sido resistente a asumir esto como responsabilidad. Pues no, el derecho a comer y el derecho a tener una vivienda digna es un derecho humano básico universal y, por lo tanto, la existencia de un derecho genera obligaciones en otros y genera obligaciones, en concreto, en los sistemas públicos de facilitar una vivienda digna a las personas que no se la pueden conseguir por sus propios medios. Está en la Tabla de Derechos Humanos y está en la Constitución Española, ya que a la gente le gusta tanto citar y defender la Constitución, pues el derecho a la vivienda es un derecho que está en la Constitución. Entonces, nosotros ayudamos a estas familias, las apoyamos, pero entendemos que la responsabilidad de dar una alternativa coherente a este problema no es nuestra, es una responsabilidad del ayuntamiento, es una responsabilidad del ayuntamiento, no nuestra. Y por lo tanto, eso es lo que pedimos. ¿Y qué les pedimos? Que busquen una alternativa viable para estas familias. Una alternativa viable en términos culturales, viable en términos de vida digna, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a ofrecer todos los argumentos, a ofrecer toda la colaboración, pero también a presionar, bueno, pues de todas las maneras posibles, ¿no? Hemos empezado por los argumentos legales, nos parecen muy importantes, pero bueno, dar a conocer, como en programas como este, esta realidad y, por lo tanto, invitar a la opinión pública a que le transmita a los responsables públicos sus obligaciones nos parece clave, ¿no? Y ahí está, nosotros vamos a seguir apoyando a estas familias hasta el final. Y una cosa de la cual no hemos hablado, pero nos parece importante, es el tema de la Iglesia. La Iglesia es copropietaria de este de este terreno, ¿no? Y nosotros lo que le hemos pedido a la Iglesia es que se pronuncie, porque la orden de desahucio venía firmada solo por el Ayuntamiento y no podemos entender cómo ha usurpado la titularidad a la Iglesia Católica. Y estamos un poquito a la espera de que la Iglesia se pronuncie apoyando a estas familias. Ojalá, pues ojalá sea así. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por atendernos y que tengas muy buena noche. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. De verdad que es un lujo tener un programa y una radio como esta en nuestra ciudad. De verdad, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a ti. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. En ediciones anteriores de InfoAlmaina os hemos hablado del conflicto mantenido por la plantilla de Alhambra Bus con el apoyo de CGT para que se le reconocieran las mismas condiciones laborales que Transportes Rober, la empresa matriz. Hoy tenemos al teléfono a Silvia para que nos hable de todo de la reciente sentencia al respecto. Muy buenas, Silvia, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos, bien, no estamos mal. Gracias. Vale, estupendo. Bueno, pues en primer lugar, lo que decía, hemos hablado muchas veces ya en el InfoAlmaina de este tema contigo precisamente, pero bueno, para quien no esté al tanto, cuéntanos cuándo se originó el conflicto y cuáles eran las razones de plantearlo. O sea, también en otras palabras, ¿qué relación hay entre el Ayuntamiento, Transportes Rober y Alhambra Bus? Mira, para hacer un poquito de historia, para situar un poco, Alhambra Bus se crea en el año 1996, ¿vale? Y entonces, ¿se acuerda que los trabajadores van a estar un año, tengo compañeros que han estado incluso menos, uh-huh. y que al año pasaban a Robert fijo, ¿eh? En un sí. principio empezaron las cosas así. Cuando yo entré a trabajar aquí, que entré a trabajar en el 2008, me dijeron lo mismo. ¿Cuál es mi sorpresa? Si ya llevo aquí en esta empresa 13 años. Ya ves. ¿Vale? Entonces, se dejó de hacer eso, de pasar a los trabajadores a Robert, y por lo tanto nosotros, viendo que no nos pasaban a Robert y que fue lo que nos dijeron, empezamos a movilizarnos en el año 2016. Uh-huh. que tenemos la primera sentencia de cesión ilegal de trabajadores. Es decir, ¿qué significa eso? Pues porque hay trabajadores de Robes que están haciendo líneas de Alhambra Bus, trabajadores de Alhambra Bus que han trabajado para Robes, y que eso sucedía, ¿no? Se pudo demostrar que fue así. Uh-huh. Y bueno, pues ahí fue cuando empezamos a pelearlo. Y bueno, pues en un principio salió bien, pero luego nos tumbaron en el... En el TCJ nos dijeron que bueno, porque sí que era cierto, pero que sí que estaba dentro de la legalidad, ¿vale? Y bueno, pues estuvimos esperando y lo estuvimos defendiendo, no solamente los juzgados, también... Eso es, que es lo que Cabis está haciendo, sí. Bueno, nosotros hicimos muchísimas concentraciones, muchísimas movilizaciones, incluso nos encerramos en el ayuntamiento, ¿vale? Porque el alcalde Cabía, que era del PSOE, de Paco Cuenca, sí. digo que había porque ahora hay otro, ¿no? Sí. Bueno, pues él nos prometió que sí, que nos integraría en Robe y tal que cual, y que lo haría de forma progresiva, que sí íbamos a firmar una serie de un acuerdo. La otra filial, que es Herederos de Gómez, que ya ha pasado también y ha denunciado, ¿vale? Y ellos sí ganaron, llevan ya un año en Robe, que estaban en la misma situación que nosotros, bueno, y bueno, que sí firmábamos ese acuerdo. Pero claro, ese acuerdo lo que daba también por hecho es que si en un momento dado no había dinero, pues que no llegábamos a pasar si en ese proceso ocurría eso. Entonces, nosotros no íbamos a dejar perder una buena sentencia por un acuerdo que no nos garantizaba el que íbamos a terminar de pasar a Robert, ¿vale? Aparte que fue una invención del ayuntamiento, simplemente era para ganar más tiempo, realmente no tenían intención de hacerlo, y bueno, ahí tuvimos una lucha increíble porque nos mintieron, pero de arriba abajo. Es que estamos, claro, por dejarlo totalmente claro, o sea, sabemos que las empresas privadas, quien más, quien menos, hace sus chanchullos y sus fraudes a la Seguridad Social, a todo esto, pero que sea el ayuntamiento que tiene una subcontrata que es una subcontrata que es Transporte Rover y que permita que se vayan cometiendo ese tipo de fraudes, es que esto clama al cielo, y por eso vuestra lucha... Lo más gracioso es que le hacen un pago único a Robert, es decir, es como si tú imagínate, si tienes vas a tres sitios distintos, pues tienes tres tickets diferentes, ¿no? Porque has hecho tres compras distintas. Pues no, es decir, el ayuntamiento le hace un solo ticket, por decirlo de alguna manera, es decir, nos incluye a nosotros ahí y todo se lo paga ahí. Y realmente Alhambra Bus lo único que pone es mano de obra, es decir, si yo tengo alguna avería, el que viene es un mecánico de Robes. Si, por ejemplo, hay algún desvío o ha sucedido algo en el itinerario, a mí quien me atiende desde central es la misma persona que tiene a los conductores de Robes, es decir, hay una mezcla de trabajo y de trabajadores, es decir, increíble, hacemos todo lo mismo, todo exactamente igual, nada que lo único que nosotros hacemos es conducir, pero nosotros, quien nos ordena, quien nos manda, todos son los mismos que a los trabajadores de Robert. Con lo cual, bueno, ya clamó al cielo cuando una línea que nosotros teníamos, que mira, nosotros tenemos, para que la gente lo sepa, tenemos la línea del Albaicín, es decir, que baja desde Plaza Nueva, sube a un barrio que es precioso, ya lo sabéis, el Albaicín, y luego baja y pasa por el centro. Y luego tenemos otra línea que igual desde el centro pasa por el Realejo y llega hasta la Alhambra. Uh-huh. Bueno, nosotros teníamos una línea que unía estos dos barrios. Es decir, aunque tenemos una línea para cada barrio, pero, por ejemplo, si tú vivías en un barrio y querías ir al otro barrio, pues se podía hacer en una línea que para nosotros era la línea 32. Sí. Y que la hacíamos nosotros. Yo entré trabajando y esa línea se hacía. ¿Qué pasa? Que hubo una serie de obras en el Albaicín y esa línea pues la quitaron, porque como estaba la línea del Albaicín por un lado y la línea de la Alhambra por otro, pues la suspendieron de momento. Cuando la vuelven a poner de nuevo, los trabajadores de Robert la reclaman. Quiere decir que nosotros en las mismas cabeceras estamos cabeceras que en los inicios del trayecto, sí, estamos compartiendo los sitios con los trabajadores de Rave, sí, es decir, que cogen nuestros autobuses, es decir, es que la gente no nos distingue, es decir, se sube en un autobús que es igual que el nuestro, lo único que nosotros llevamos la camisa blanca y ellos celeste, pero lo mismo y el itinerario es el mismo. Sí, el único sentido del AmbraBus es tener una serie de trabajadores y trabajadoras con otra categoría profesional, con menos sueldo y con menos... Claro. Sí, sí. Como que cobramos un 40% menos que los trabajadores de Robert, sí, y aparte pues trabajamos pues todos los fines de semana, ¿no? Prácticamente. Entonces, claro, tú imagínate si le salimos rentables nosotros, tanto al ayuntamiento como a la empresa, claro, haciendo el mismo servicio que mis compañeros. Entonces, ¿sabes qué es lo que venimos pidiendo? Pues los mismos derechos y que se nos aplique el mismo convenio, porque estamos haciendo el mismo trabajo, es que estamos haciendo lo mismo. Y que el ayuntamiento no ampare un fraude, básicamente. Ese es lo que estoy pidiendo, así que no es tampoco... Efectivamente. Entonces, así es. Llegamos a la actualidad y es la pregunta que ha motivado esta entrevista. Nos hemos alegrado mucho al ver que ha salido una sentencia sobre este tema en la que finalmente de la razón a los trabajadores de Rover y a CGT por la demanda que se había interpuesto. ¿Qué nos puedes contar sobre esta sentencia que ha salido hace unos pocos días? Pues esta sentencia lo que dice es que somos un grupo de empresas, ¿vale? Lo que te he dicho, que aunque yo conduzca el autobús, pero a mí quien me está organizando el trabajo, quien me paga, si tengo algún incidente, si tengo cualquier problema, con quien yo tengo reunión, porque nosotros hemos sido delegados de CGT en la empresa y hemos sido los delegados de la empresa de AmbraBus, ¿vale? Pues nos hemos reunido con la empresa, con quien siempre, pues son los mismos jefes de Robert, claro, los otros jefes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la empresa? Porque realmente lo que está haciendo la empresa es utilizarnos para cobrar un servicio más barato, pero que realmente la empresa es la misma, y lo que se está aprovechando de nosotros para ganar más dinero, puesto que nuestro sueldo es más bajo, nada más. Entonces, la empresa lo reconoce que los autobuses son los nuestros, que los compañeros de Robert los cogen, que pasamos por los mismos sitios, tanto los autobuses de Robert como los nuestros, y que la única diferencia que hay es el sueldo, es decir, claro. Es lo único y se ha podido demostrar, con lo cual somos grupos de empresas, es decir, ¿qué pasa? Que en el año 96 la empresa pide porque hacer ese servicio con una subcontrata, pero realmente eso son solo palabras, porque lo sigue haciendo la misma empresa, lo único que pasa es que no están aplicando otro convenio, y eso es lo que dice la sentencia. Más la sentencia es muy completa, reconoce que tenemos los mismos jefes, los mismos trabajos, es que realmente hacemos el mismo trabajo y lo hacemos todo exactamente igual. Y ya está, lo único que pasa es pues que eso, que no nos terminan reconocer como trabajadores haciendo el mismo trabajo, punto y pelota. Es decir, un servicio urbano, ¿vale? Nosotros, no sé si tú sabes, que a nosotros no nos aplican el convenio de Robes, que es urbano. A nosotros nos aplican el convenio interurbano, haciendo un trabajo de urbano, ¿vale? Es que es muy fuerte, ¿vale? Entonces, por eso cobramos un 40% menos. Vale, pues ya después de esto lo que cabría saber es, ¿sabéis si se va a recurrir esta sentencia? ¿Cómo ya lo ha recurrido la empresa. Ya las han recurrido, vale. Ya las han recurrido, ¿vale? Pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a que eso lo hagan y ya está. Pero bueno, pues nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando. Intentaremos llegar a un acuerdo. Intentaremos llegar a un acuerdo para que nosotros realmente al final nos anexionemos a Robert y eso pueda llegar a cumplir. O sea, nosotros siempre que hay un acuerdo y se puede hablar, siempre hemos estado abiertos a que eso pueda ser así. ¿Vale? Y entonces, no, pues vamos a ver qué nos ofrecen, y lo que dicen los compañeros, claro, porque luego los compañeros también deciden. Nosotros cada vez que hemos hecho algo, siempre hemos consultado con los afiliados para ver qué dirección vamos, ¿vale? Claro, y ya está. Decirte que bueno, pues que nosotros hemos tenido muchísimo apoyo de nuestro sindicato, es decir, nosotros nos han dado mucha libertad para poder movernos sindicalmente, y lo que te quiero decir es que bueno, pues que en ese aspecto no estoy segura de que si hubiéramos estado en otro sindicato no hubiéramos tenido la misma libertad para poder ejercer la acción sindical que nosotros hemos visto pertinente en cada momento. Claro. Y ya está. Bueno, pues esperemos que este sea al menos el penúltimo capítulo de este conflicto concreto, que el último capítulo sea, que sea ya el final de este conflicto. La integración, ojalá que sí. Claro, ojalá que claro. Y entonces, como es el penúltimo, pues seguiremos atentos a lo que va pasando y, por supuesto, aquí tenéis los micros de Radio Almaina para cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz siempre y por dejarnos hablar claramente. Soy estupendo y genial. Os lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. El viernes 22 de enero, CNT AIT Granada convoca un doble piquete. El primero, a las 12 de la mañana, será en Granacasa Inmobiliaria, en la calle Conde de Tendillas 33. El objetivo es visibilizar los abusos cometidos contra su compañera, que fue contratada como falsa autónoma, cortando la empresa su relación laboral repentinamente ante el intento de regularizar su situación y presionar para el pago de la nómina de un mes y su correspondiente finiquito. Acto seguido, a la 1:30, el piquete se moverá al Frankfurt Bocanegra de Pedro Antonio para visibilizar las deplorables condiciones en las que tienen a otra compañera y el acoso laboral que sufre en la empresa. Ese mismo viernes 22, también a las 12 de la mañana, el SAT vuelve a convocar una concentración en la puerta de la Delegación de Turismo, recordamos que está en la Avenida de Madrid número 7, para pedir la readmisión de su compañera Vanessa. El sábado 23 a las 5 de la tarde tendrá lugar telemáticamente la primera sesión del ciclo de la plataforma Semillas, impulsada por la cooperativa agroecológica Ortigas. El proyecto ofrecerá distintas presentaciones relacionadas con el mundo de la ecología. En esta primera, Félix Rodrigo Mora, del proyecto Arrendajo, tratará cuestiones como la organización popular para la forestación de árboles autóctonos en la península ibérica y la conexión de la sociedad con el mundo rural y los huertos urbanos. Consulta sus redes sociales para encontrar el link a través del que conectarte. Y por último, el próximo lunes 25, las plataformas de pensionistas de todo el Estado se han coordinado para salir a la calle en defensa de las pensiones públicas. En Granada, la Plataforma Metropolitana en Defensa de las Pensiones Públicas ha convocado una concentración a las 11 en la Plaza del Carmen. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar un par de canciones del disco homónimo de Primate Stone. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Y hasta aquí este InfoAlmaina número 159, el primero de 2021. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Radio Almaina es una radio libre. No emitimos publicidad y no estamos condicionadas por intereses políticos ni económicos. Por eso, si quieres apoyar este proyecto de radio independiente, puedes asociarte a partir de 2 euros al mes, casi nada. Toda la información la tienes en la web de radioalmaina.org. Ahora sí, nos despedimos. InfoAlmaina, informamos en las ondas y nos encontramos en las calles. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.